take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me? No tengo ni idea. Entramos en la última media hora del programa. Y mire que se ha pasado rápido el tiempo, se lo aseguro, ¿eh? Para mí, rapidísimo. Espero que para usted también. Y no se vaya, porque ahora pues viene este ratito en que le damos una bienvenida a la cultura, nos metemos de lleno en ella. Y bien, venimos de la mano y la guía de un buen amigo. ¿Qué tal, Curro Jiménez Parra? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí, ¿cómo estamos, amigo? Aquí andamos. Bien. Y la nave va, como decía Fellini. ¿Y la qué? La nave va. Va la nave. La nave va. Sí. Y espero que siga yendo, ¿eh? Sí. Y claro, es el momento de hablar de poesía. Y siempre Curro nos busca personajes, hombres y mujeres que nos deleitan con su obra, con su trabajo, y espero que también a usted le guste, ¿eh? Porque es un momentito que se nos pasa volando también cuando entramos en estos temas. ¿A quién nos traes hoy, Curro? Hoy traigo a un poeta y a un amigo, Francisco Torres Cordero, autodidacta, que tiene versos con un lenguaje muy sencillo, que abre totalmente una apertura existencial tremenda y con gran honestidad. Él nació en Córdoba, estudió cerámica y escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Dionisio Ortiz y fue empresario joyero hasta su jubilación. O sea, ha tenido mucho oro en sus manos. Ahora intenta escribirlo. Y ahora actualmente reside en Cádiz con su pareja, en paz y tranquilidad, y participa en talleres literarios con afán y entusiasmo, con una pulsión latente por expresar su interioridad. Y tiene obra publicada, Una grieta en el alma fue su primera publicación, luego La última versos vagabundos, que la publicó con el poeta Miguel Ángel Matamala conjuntamente. Ha participado en la revista Nueva Poesía, en la antología poética Versos Convergentes, en muchos recitales poéticos, y es miembro de la Asociación Nueva Poesía de Córdoba y de la Unión Nacional de Escritores de España. Yo diría que es un hombre bueno en el sentido machadiano, con contundentes golpes vitales en su vida, en su experiencia vital, de los que se ha levantado con elegancia y dignidad del ring. Así José que Torres, bienvenido a la radio. Gracias. Y eso que pasa en el alma, ¿por qué pasa eso de la herida en el alma? Una grieta en el alma. Una grieta, perdón. Una grieta en el alma es la que tenemos prácticamente todas las personas que las guardamos y algunas pues las sacamos afuera, ¿no? Yo es lo que creo que he intentado hacer, por ejemplo, con ese poemario, ¿no? Es darle vida a las grietas que tenemos todas las personas y que callamos siempre, ¿no? Y aunque muchas veces queramos sacarlas, nos da vergüenza porque por miedos y por circunstancias, ¿no? Entonces yo quería expresar en ese primer poemario algo de que llevamos dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo defines tú una grieta del alma? La defino como un dolor, siempre. Dolor, ¿eh? Un dolor que llevas guardado ahí y duele, ¿no? Pero tienes que sacarla porque si te la dejas quedar dentro, al final te sigue doliendo más todavía, ¿no? ¿Qué le da importancia a esa intensidad, a esa profundidad del dolor? Bueno, eso no sé cómo explicártelo o cómo explicarlo, ¿no? Simplemente creo que la importancia que le des es depende del sufrimiento que lleves dentro, ¿no? Si tu sufrimiento es muy fuerte, muy fuerte, esa grieta se va profundizando todavía mucho más. Entonces, la única manera que tienes de sacarla fuera es decir, o la saco o me hundo más todavía en esa grieta, ¿no? Y necesito sacarla para afuera, como sea. De la manera que lo hago, pues bien por mi escrito o bien conversando con las personas que realmente son sanas en ese sentido, ¿no? Es una herramienta buena, ayudar. Entonces, sí, el escribir lo que sientes. Sí, para mí sí lo es, desde luego. Es una forma más de crearme en mi interior una libertad especial, ¿no? Es decir, escribo porque lo siento, y a la misma vez lo que siento intento expresarlo a los demás, de forma de que si hay en algún momento que esas grietas les pueden ayudar, pues que la saquen también allá afuera. Da, ¿no?, la impresión que la música y la poesía tienen que estar basada en esos sufrimientos, en ese dolor. Bueno, la música no lo diría así. La música en este caso... Las canciones siempre son de desamor, la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, es que llevan todas las cosas, amor y desamor en este sentido, porque escribo entre el amor y el desamor y todo viene de esa manera, ¿no? Entonces la música yo creo que lo que hace es que te ayuda un poco a relajarte y a decir, bueno, pues por mediación de la música me concentro y me hace sentirme mucho más libre dentro de lo que escribo, en ese sentido, ¿no? Curro, ¿qué destacas tú de José Torres? Pues como dije antes, destaco su honestidad. La forma que tiene de escribir es muy sincera, de un sentimiento. El lenguaje es sencillo, él escribe en verso libre y con las palabras muy claras. Y también veo cierto desgarramiento, ¿no?, de la vida, ¿no? Como una pulsión por querer sobrevivir, ¿no?, por la subsistencia, por salir a la luz, ¿no?, que luego en su vida personal, si se le ve la cara, es una alegría inmensa, ¿no?, un hombre... La verdad es que realmente me siento muy libre, tanto bueno, en mi pensamiento como en mi forma de actuar, ¿no?, en esta vida. Me siento libre y a pesar de todas esas cosas, creo que soy una persona honesta al escribir, ¿no?, y al hablar con mi gente y con los amigos. Me siento libre y honesto, ¿no?, que para mí es muy importante. Y si tú a ese respeto respeta a la gente, tú quieras que ese respeto se vuelva siempre en alegría o en sonrisa y en amor. No quiero que sea de otra manera, ¿no? Bastante sufrimiento hemos tenido ya y tenemos todavía. Entonces, pues, hay que ser honesto siempre consigo mismo para tú poder respetar lo que te venga y lo que te respeten de esa manera. Hoy en día no se cuida mucho ese aspecto de la honestidad, al menos en la vida pública, ¿eh? Siempre estamos descubriendo situaciones que van en ese sentido contrario a lo que tú practicas, a lo que te gusta hacer, ¿no? Bueno, es que en esta vida es demasiado compleja para todos, ¿eh? Nos obligan a hacer cosas que no las cumplimos, ¿no? No las cumplimos nunca. La realidad es que te sientes, yo por lo menos así lo veo, que cuando ves las situaciones que hay, dices tú, ¿cómo puede ser honesto esto si ellos mismos son los que son deshonestos, ¿no? Si te hablo en este caso, o bien como por la política o bien por gente que son malos realmente, ¿no? No, lo digo por otras razones, por otros motivos, ¿no? De que no solamente en el mundo de la política, sino que en cualquier acción personal casi, ¿no? Por ejemplo, la traición o... No, hay un desencuentro en eso de querer, no sé, no ser honesto en cualquier pequeña cosa de la vida, ¿no? Sí, bueno, la vida te da avatares en los que hacemos un simpa, la honestidad te puede perjudicar. Alguno quiere hacer un simpa y lo hace, ¿no? Bueno, el simpa. alguno lo que hace, ¿no?, un simpa, porque el simpa es algo de pobrecito que no tiene. O, por ejemplo, en su poesía hay un vagamundo, o hay una persona adicta a la heroína, o yonki, ¿no? Esa gente es la maltratada, es la deshonesta para el pensamiento, ¿no? Pero el deshonesto es el que defrauda Hacienda 350.000 euros y vendiendo mascarillas. No, 1.000. Bueno, 1.000.000 de euros, ¿no? No, 1.000. No, porque mira, te voy a decir, a partir de 120.000, mira cómo será este estado y cómo llegará la corrupción, que a partir de 120.000, cuando te Hacienda, avisa a la fiscalía, porque es un delito penal. Antes, pues, un delito administrativo. 120.000, ¿eh? Que ya con 1.000 ya nos parece una cantidad. A nosotros, trabajadores, pobrecitos, claro, 1.000 ya nos parece, hostia, defraudado 1.000 euros. Pues no, 120.000 es lo que ponen para que sea un delito, actúe, ¿no?, el Código Penal y el fiscal diga, ¿qué pasa aquí? Imagínate cómo será la cosa. Cuando hablamos de esta gente deshonesta, sí, yo no puedo comparar al mecánico de un taller de coche que no te paga el IVA con un ser tan indeseable como el que vende mascarillas y encima no paga Hacienda y se lleva una comisión inmensa. Es que no es lo mismo. Yo hago grado. Igual que él, no es lo mismo poner los cuernos a alguien que poner los cuernos con su hermana, ¿no? No, no es lo mismo, no, es diferente, ¿no? Eso sí que es una son putada, grados, son grados. Es una putada. Eso. Al, sí, final, sí, sí. Al final todos son... Es lo mismo, es, pero todo no una lo indecencia. Es. Toda esta gente son indecentes, ¿no? Sí. Porque no hay honestidad ni en sus palabras, ni en su forma de actuar, y encima te traicionan hasta con la palabra. Les importa un rábano todo, simplemente sí. Se dedican a hacerse... Siempre que puedan llevarse todo el dinero que puedan, te fastidien, de la da igual. Entonces, no son honestos ni con ellos mismos, son honestos con el dinero, nada más. ¿Y cuando se inspira un poeta, se inspira en la honestidad? Bueno, yo creo que normalmente todos los poetas son honestos, para claro. Mí, creo que son todos los poetas, sí. Porque no es tan fácil escribir ni desarrollar tu sentimiento y exponerlo de esa manera, ¿no? Yo creo que si no eres honesto no tienes por qué escribir, porque ya estás traicionándote tú y estás traicionando a los demás, ¿no? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú escribes tienes que poner lo que tú eres. Lo que tú vas, o que no se corresponda a una realidad. Oye, muéstranos un botón de esto, ¿no? Pues, ¿leo un poema tuyo? Sí, venga. Por favor. ¿Qué te parece el de Quise Ser? Bien, estupendo. Es un proyecto, porque tiene múltiples proyectos sí. Por escribir. Que, ese es el último libro que estoy escribiendo. El último libro que estoy escribiendo. Que la vida es un espejo roto donde nos miramos y vegetamos, ¿no? Y este poema, quise ser fotógrafo y no lo fui. Pintar cuadros del Prado tampoco lo conseguí. Solo intento ser un aprendiz de poeta y no lo soy, ni nunca lo seré. Solo soy un rebelde anárquico y anacrónico, enamorado de las palabras, de los versos sin punto ni coma, y soy una interrogación. Quiero ser libre como el viento, como la flor sin deshojar. Soy trigo sin agua y ola sin mar, y arena que vuela con el viento del norte. Soy ese principio del árbol de la ignorancia que lucha por saber dónde dejó las alas para volar. ¿Es buena la ignorancia? Sí. El sabio es ignorante. Porque lo que intenta expresar, la interpretación que cada uno le quiera dar a esa ignorancia, por lo menos a mí me hace libre, ¿no? Ser ignorante, porque si vas con todo el mundo con la verdad, al final palos has de llevar siempre. Entonces, prefiero ser ignorante y ser sano. Por lo menos para mí, eso sería importante. Entonces, en mis versos siempre intento volar, hacer que mis palabras vuelen libres por todos los sitios, ¿no? Que a donde vayan y a donde lleguen. José, nos regalas un poema, ¿eh? Francisco, José, no, Francisco. Francisco, ¿verdad? Francisco Torres. En este le hablo a un amigo y se pone así: amigo, no tengas miedo. Amigo, no tengas miedo. Y dale luz a las sombras de la... Chingazo no ve, perdón. Y dale luz a las sombras de la noche. Limpia los lamentos que se quedaron viviendo en el pasado y despierta los hermosos momentos de tu juventud. Amigo, deja de soñar entre las nubes negras. No quieras alcanzar las estrellas vacías que llevas dentro de ti. Y deja ese polvo blanco que te matará. Amigo, el día que comprendas que has dejado de ver la realidad, callando las palabras y escondiendo la verdad en la perfidia de tu sangre. Abre los ojos, no cortes las alas a la libertad y aleja ese miedo que habita en tu espíritu. Por eso, amigo mío, no dejes nada dentro de ti. Sal a vivir y dale paz a tu alma. El miedo es muy malo, ¿no? ¿Perdón? El miedo es muy malo. Muy malo, sí, muy malo. Un canalla. Bueno, más que canalla, bueno, iba a decir una borralla. No, dila. No lo voy a decir. Bueno. De todas maneras, simplemente pienso que a un amigo hay que decirle siempre la verdad, si lo considera amigo. Entonces, en este caso yo le digo que no tenga miedo a vivir, que hay que seguir adelante, ¿no? Oye, ¿cuál es el filo entre la verdad y la mentira? ¿El filo? Entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y la mentira hay muchas cosas. La verdad siempre fortalece. La mentira te hace horrible. Y entre eso que sientes cuando tú miras al otro y le dices, te estoy mintiendo. Y sin embargo, me aceptas. ¿Por qué? Decir la mentira para enmascarar una verdad. Normalmente todos enmascaramos siempre. Disfrazamos la verdad con mentiras. La disfrazamos siempre. Y eso es muy doloroso. Y en ese miedo. El miedo. Miedo porque no sabes por dónde va a salir la parte que está mirándote, ¿no? O sea. En fin, pero esto es la vida, es la que vivimos constantemente todos los días, ¿no? Uh-huh. Hablamos y decimos ¿qué? ¿A quién le hablo? ¿Al espejo? ¿Al disfraz? ¿O a mí mismo? ¿A quién estoy hablando? Eso sí, eso. Dicho cosas muy interesantes. He dicho cosas muy interesantes para debatir aquí. Hombre, yo, largamente. Por ejemplo, yo voy a decir una catetada. A mí me gustaría ver al filósofo Immanuel Kant. Imagínate alguna fantasía en un proyecto televisivo cutre del Gran Hermano que salen haciendo sus chorradas, su vida, tal. Yo no he visto ni uno entero, ¿no? He visto el zapping no sé, y lo he quitado rápido, que, ¿no? Yo no sé ni lo pero que es la eso salen un montón de gente viviendo en una casa y haciendo sus chorradas, ¿no? Pues me gustaría ver a Immanuel Kant siguiendo sus principios filosóficos respecto al comportamiento humano. Kant, la mentira era imposible. Es decir, tú podías tener, poner en el mismo debate, él pone al amigo que entra en tu casa, lo persigue la policía y él dice que él le diría a la policía que su amigo está en la casa. Que está, sabiendo que lo van a encarcelar, aún sabiendo que su amigo es inocente, pero él no puede mentir. No puede mentir, eso es lo que él decía. Habría que ver su vida real, por mucho metodismo de su religión y por mucha historia. Habría ¿no? que verlo. Pero habría que verlo, por eso digo, que es una catetada. ¿Y tú querías? Yo. En mi vida he mentido. No, pero si viene un amigo a tu casa, pero ¿la persigue la policía, quería? Yo, si viene un amigo a mi casa y le persigue la policía, esconderme con él. Bueno, la verdad que nunca me ha pasado, pero si viniera y yo espero sé que es no. inocente, porque espero si es que no. es culpable, pues digo, tío, que a pecha, a pero sube, sabiendo ¿no? que además tiene una persecución. Yo, por ejemplo, al periodista, no me voy a acordar ahora del nombre, Julian Assange. Yo nunca le diría a la policía dónde estuviera, nunca, porque ese hombre abierto que mucho. Lo quieren eliminar por decir la verdad, sí, sí. O sea, a él que por decir la verdad lo quieren eliminar. Imagínate. Le va a decir a esa persona, no, yo pienso, ¿no? O sea, es un debate que es muy grande, ¿no? Porque sí, mentir, muy grande, muy grande. Hay mentiras piadosas, yo no sé, no va a decir. No, es mentira igualmente. Claro. Es mentira igualmente. Bueno, vamos a la verdad de las cosas. Otro poema de Francisco Torres, y perdóname por cambiar de nombre. Mira, Francisco este. Torre. ¿Lo lees tú? ¿O? Ya leer yo otro y después lees tú. Mira, lee tú. Este le hablo al amor. Yo en este sentido le hablo a una mujer. Amor, me gustas por tener arrugas, porque arrugas es belleza, porque cada día has vivido feliz, porque has sabido hablar con la sabiduría de la ignorancia. Me gustas porque desnudas la mañana y embriagas de versos los aromas que abren la ventana de la joven primavera. Me gustas por estar a mi lado, porque me abres la luz y llenas de fragancias los recuerdos del jardín de mi cielo. Me gustas cuando miras ese viejo baúl que llenaste de tesoros, donde guardaste las caracolas y los castillos de arena en los sueños del alma. Me gustas porque te quiero y llenas mi vida de amor y pasión. Sabiduría de la ignorancia. Me quedo con esa frase. Es que la ignorancia, antes lo decía, cuando ha hablado de ¿qué? La ciencia de la ignorancia, yo creo que el sabio honesto es consciente más de su ignorancia que su sabiduría. O sea, el que exactamente. El conforme vas aprendiendo más, te das cuenta de que sabes menos, que tienes mucho más por aprender. Salvo que sea arrogante. Y tengas la verdad absoluta, como la Iglesia Católica, que dice que tiene la verdad absoluta y tal y cual. Y ya pues no necesite investigar, indagar ni aprender. En fin. Oye, currito otro poema, si te parece. Venga. Uh-huh. Tengo aquí. Amigo, ¿quién eres? Soy ese poeta que te escucha, un vagabundo y solitario viajero de la noche que solo quiere paz. En la comedia de la vida. Soy esa sencilla y ligera voz que en paz reflexiona con una imperceptible mirada que oculta la caricia inocente en la soledad de las estrellas vacías. Sí, amigo, ¿quién eres? Soy esa fría y apagada página que le roba luz a las musas, buscando inspiración sin disfraz de palabra. Me parece, Francisco, que hay una preocupación ahí tuya, ¿no? De quién soy, quién eres, ¿no? Como quisiera ser y quién eres. No, realmente creo que soy y sé quién soy hoy. Hoy sé quién soy. También a lo largo de mi experiencia pues he tenido todos los baches que normalmente tendremos todas las personas, donde no encuentras esa sabiduría y te llevas por caminos que no has querido, ¿no? Pero aunque lo hayas hecho, pero al final... Pero los caminos te enseñan, ¿no? Siempre, siempre. O sea, si no hay caminos de eso... No, por ejemplo, en este poema, la vida son calles llenas de experiencia. La vida es así. Unas son las cosas buenas, otras las realizas de una manera y al final siempre te van a llevar a un camino. Siempre te llevan a un camino, el que tú elijas. En ese camino, el destino que tú vayas a sembrar. ¿Podemos llegar a saber quién soy? ¿Perdón? ¿Podemos llegar a saber quién soy? Sí, es muy fácil. ¿Es fácil? Sí, es fácil saber quién soy. Uf. Para mí, yo no me veo que soy, porque soy claro, soy honesto. Y hablo mirándote a los ojos y te veo si eres amigo, si eres persona. Entonces, para mí, en el momento que veo que tú no eres quien eres, algo está fallando en mí, dentro de mí, porque te estoy dando algo que tú no te mereces, ¿no? Entonces, pues, eso es la experiencia que cada día te da un año, otro año, vas sabiendo y vas encontrando tanto los placeres como la verdad. Y la verdad siempre es sagrada, es hermosa, es libre. Y eso es lo que te hace que vayas conociendo a lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Curro, nos deja pensando siempre aquí, sí, Francisco Torres. Yo podía decir la chorrada de mirando tu DNI, ¿quién eres? Yeah. Pero después de la profundidad... Bueno, esa es la identidad, ¿no? Eso se llama identidad. Sí, sí. No, ¿quién eres? Creo yo que es un proceso vital que la gente va desarrollando y conforme pasan los años... Puedes tener más conciencia de ti, pero aún así vas cambiando, porque las personas cambian. No, ahora y las puedes saber quién eres ahora, sí, en este momento, pero dentro de 5 años puede... O sea, que quién sé, no se sabe hasta el día, hasta la hora, antes de morir, ¿no? Y además, porque lo que hemos sido hace 2 años, 3, 5 años atrás, no somos hoy lo mismo, ¿no? No, por supuesto que no. Bien. Y tampoco sabemos que mañana, por cualquier circunstancia de la vida, ¿qué seremos? Claro, lo que seremos. Y en un momento dado, que eres buena persona y sano, pero hay algo que en ese momento te rompe, lo que sea, bien por cualquier cosa personal de tu familia o de lo que sea, y te puede hacer un hombre malo, ¿no? Es decir, ¿cómo has podido cambiar de ayer a hoy, ¿no? Yeah. Porque la vida es así, en esas circunstancias, o te llevan por el bueno o te llevan por lo malo. Todo depende de cómo sí, no tú hay una determinación enfocas, ¿no? Genética, que claro, también te puede influir, pero la vida te va cambiando. Luego tiene un carácter, que sí es verdad que sí puedes tener cierta propensión a ser... o afable, o huraño, eso puede ser toda la vida. Una persona que sea agarrada, es difícil que sea generosa, pero sí puede cambiar de ser un agarrado enfermizo a decir, bueno, voy a dar... Francisco Torres habla con pasión y fuerza, así que te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, un ratito, compartiendo esta poesía, compartiendo los pensamientos, compartiendo la ignorancia, la sabiduría, el miedo y todas esas cosas que sí compartimos en estos ratitos. Así que también gracias a Currito Jiménez Parra, lo quiero mucho y gracias por traer amigos tan apasionantes como que has invitado hoy a Francisco Torres. Gracias. Yo quiero darte también las gracias por haberme invitado, porque creo que ha sido también una experiencia buena, que a pesar de esto de salir en la onda, creo que también me va a servir como experiencia para ser un poquito mejor cada día, ¿no? Que lo consigas, amigo. Espero que sí. Uh-huh. Gracias a JJ y a Santi, que han estado esta mañana aquí compartiendo con nosotros el programa, y le damos las gracias a usted, a ti, por estar esta mañana, estas 3 horas, o 2, 2:30, horas que hayan sido, y que te esperamos el próximo sábado. Si quieres compartir otro ratito, te invitamos, si te parece bien, ¿vale? Te esperamos, gracias. deseo.